Un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines. Jair, ¿cómo estás? Un gusto recibirte en este comienzo de semana. Buen día, Hernán. Como siempre, un gusto enorme. Bueno, contigo, con Ángel. Bueno, acá estamos con Ángeles en el estudio también. Y además es un contacto especial el de esta semana contigo, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en el Cono Sur, ¿verdad? Los uruguayos ya pasamos por el 50 aniversario del golpe de Estado en nuestro país y ahora se viene el de Chile. Estábamos viendo que o por lo menos está previsto que haya un acto en Porto Alegre en el que vas a ser uno de los oradores. Sí, es verdad. 11 de septiembre, 50 años, ¿no? Sí. Y nosotros, también uruguayos, argentinos, tenemos una deuda con el pueblo chileno, ¿no? En este momento del golpe había, por ejemplo, 5.000 brasileros exiliados en Chile, mira. No, y además de esto, te digo así, algo que poco se habla, poquísimo se habla, es que Brasil tuvo un papel tan importante en este golpe que algunos autores hoy comparten conmigo, que fue tan importante, tal vez igual o más que de Estados Unidos, en la persona del embajador brasileño que ahí estaba, ¿no? Impresionante. Hay datos hoy, documentos que nos dice esto, ¿no? De este embajador, terrible, terrible. Llamaba el quinto hombre de la junta. ¿Te das cuenta? Cámara Canto se llamaba. Un papel que se desconoce entonces muchas veces a nivel internacional de cuánto ayudó Brasil en ese golpe. Sí, sí, sí. La dictadura brasileña. Ahora mismo, hace poco, yo estaba en Buenos Aires participando al Derechos Humanos de promover por UNESCO, ¿no? Y me encontré con la vicesecretaria de Derechos Humanos de Chile, que me confirmó algo que teníamos, informaciones, bastantes informaciones, que donde ella estuvo detenida en el Estadio Nacional, y que al lado, una persona sufriendo torturas, y que escuchó en portugués. Mira vos, esto es verdad, ¿no? Luego del golpe de brasileros y que orientaban la tortura, ¿no? Cómo torturar, cómo interrogar, ¿no? Esto, en el Estadio Nacional esto es tranquilo. Tenemos muchas declaraciones en este sentido. Y después, para la construcción de la DINA, de la FAM, el Servicio Nacional de Información de Brasil tuvo otra vez un papel importantísimo, ¿no? Porque la DINA era una copia del SNI. Entonces, vea, esta participación, hay, por ejemplo, el tipo que era embajador de Estados Unidos cuando del golpe escribió un libro. Si bien me acuerdo, es Today After Salvador Allende. Y ahí en este libro está la actitud de este embajador de Brasil, ¿no? Entonces hay también en el Senado norteamericano hay bastantes documentos en esta línea, ¿no? Y poco se habla. Sí. Estaba leyendo que además dio una importante ayuda económica también a Chile, a la dictadura de Pinochet de Brasil, la dictadura brasileña. Sí, yo te diría así, luego del golpe, pronto, ¿no? Brasil aportó, y ahora no de la cifra de cuánto, pero cantidad de dólares, ¿no? Y además medicinas, armas, munición, que además de los dólares forneció, ¿no? Una cantidad de productos, ¿no? Para, porque aislar en Chile, ¿no? Aislar en Chile. Entonces, Chile estaba, le carecía una cantidad de cosas, ¿no? Desde alimentos, medicina. Tan pronto hubo el golpe, inmediatamente Brasil aportó estas cosas que faltaban en Chile. Entonces, sí, es verdad. Y después representó Chile, porque claro, te imaginas, una dictadura feroz y algunos países no reconocían, ¿no? Brasil fue el primero a reconocer. Este embajador fue tan rápido y quería que prontamente Itamaraty se moviera en España. Itamaraty dice, calma, espera un poquito, ¿no? Y así es la importancia de la intervención de Brasil. Por ejemplo, yo estoy seguro, creo que voy a decir, frente al gobierno del Reino Unido, ¿quién representaba los intereses de Chile? Era el embajador brasileño. Y esto en otras partes del mundo. Sí, por lo que vi, más de 1,000 millones de dólares, por lo que leemos en algunas reseñas, Jair, aportó la dictadura de Brasil a la nueva dictadura de Pinochet. Y se habla también de una reunión que tuvo en Washington con Richard Nixon, el general Garrastazú Medici, y le dijo que Brasil haría todo lo posible para derrocar al gobierno de Allende por las mismas razones por las que Goulart fue derrocado en Brasil. Exactamente. Esta reunión es famosa, porque trataron no solamente de Chile, trataron de Uruguay también. Trataron de Uruguay. Y era diciembre, los primeros días de diciembre, ¿no? Aún no había el resultado de las elecciones uruguayas. Y ahí Brasil, reunión, ¿no? Garrastazú Medici también trató del tema Chile. Cuando Nixon le dije que Brasil debería tener un papel protagónico en la región, ¿no? Como una posición de subimperio, ¿no? No, esta reunión famosa, ¿no? Y cómo. ¿No? Esto está en un audio, ¿no? Porque cuando va a una reunión en el Salón Oval, ¿no? Empieza la reunión, prende una grabadora. Entonces esta cinta existe, está guardada en la Washington University, ¿no? Donde hay todo un archivo y que no. Esto ya, a lo menos, esto no es secreto, ¿no? Sí, es claro. Público. Jair, ¿sabes qué? Escuchándote y viendo estas fechas que estamos, bueno, son 50 años, ¿no? En Uruguay, en Chile, uno piensa en lo que es el Plan Cóndor, y si vos nos preguntás a nosotros acá en esta parte del Cono Sur, rápidamente en el Plan Cóndor ponemos a Argentina, a Uruguay, a Chile, a Paraguay, lo pongo en otro escalón, lo ponemos a Paraguay, pero hay que tener en cuenta que está también Bolivia y está Brasil, siendo que Brasil tiene ese papel medio precursor de la dictadura. Yo me acuerdo acá en los años, a principios de los 70, venían militantes brasileños, estudiantes, por ejemplo, que iban a una asamblea que había en un centro estudiantil y contaban lo que estaba pasando en Brasil, que aquí todavía ni nos imaginábamos lo que iba a pasar, pero contaban de la tortura, de la instrucción y demás. Pero hay que, cuando uno piensa en el Plan Cóndor, tiene que pensar también en Brasil. Yo te diría, sí, esto es otro tema para mí muy importante porque yo no sabía nada de Plan Cóndor cuando nos cayó sobre la cabeza el secuestro de los uruguayos en Porto Claro, Alegre. claro. Lilian Seriberti, Universitario. Esto era 1970. Y desde ahí, ya el tema. Hoy tenemos en nuestros archivos documentos importantísimos, ¿no? Y yo puedo afirmar que quien creó la práctica, ¿no? De ir buscar en el ¿no? personas que eran contrarios a una dictadura, fue Brasil. Claro. El primer caso documentado es de diciembre 1970. La víctima, el coronel Jardín Alencar Osorio, su hijo y un sobrino uruguayo. ¿Y por qué este sobrino uruguayo? Porque su señora, doña Rosa, era una valiente mujer uruguaya, ¿no? Y los documentos que están clarísimos, porque Brasil crió ahí en Montevideo, ¿no? En la brasilera, creó un servicio de inteligencia impresionante, claro, que nunca existió formalmente. El Ministerio de Relaciones no existió formalmente, pero que tenía ahí su oficina dentro del y fue creado ahí por el embajador Pío Correa, figura impresionante, Pío, que luego de la dictadura lo mandó a Uruguay, estaba en México. Sí. Atención, este señor, y ahí quien dije la propiedad, era un ex agente de la CIA llamado Phil Age, que era el jefe en cuando 64, y era el jefe de la estación de la CIA en Montevideo. Claro. Y claro, empieza a llegar brasileros y brasileros y brasileros en Montevideo, y él manda un carro de Río de Janeiro diciendo: mira, estoy con poca gente acá, no estoy dando cuenta, hay muchos que están llegando. Después recibe la respuesta: estamos mandando dos. Un con rango de embajador, Pío Correa. Mira, sí. Esto está en el libro, por dentro de la CIA, el diario de la CIA. Y entonces este señor creó ahí en la Embajada de Brasil este servicio de inteligencia. Y esta es la operación búsqueda en el exterior, así lo llamaba. Sí. Y este organismo clandestino llamado CX, Centro de Información del Exterior, ¿no? El segundo caso de Operación Cóndor, documentada, es de junio 1971. El brasilero Edmur Perix Camargo estaba en Chile exiliado y se iba a Montevideo en un vuelo LAN-Chile que salía de Santiago, Buenos Aires, y seguiría a Montevideo. Lo sacaron del avión en 6, documentado, todo. Y en este momento tenemos una causa en Argentina, ¿no? Claro. En 2021 empezamos una causa en la Justicia Federal Argentina. Entonces, mire, ¿quién creó la práctica? Fue Brasil, los servicios de inteligencia de Brasil. Porque la reunión, la famosa reunión Santiago de Chile, es de 1975. Yo costumo decir, en este momento se bautizó la criatura, la criatura ejecutiva. Sí. Ya estaba grandota. Sí. La bautizaron bajo una sugerencia del coronel José Fons del ejército uruguayo. Y es muy interesante esta reunión. Yo tengo en nuestros archivos los documentos, la acta, que dicen que es la acta fundacional. Acta fundacional de lo que se llamó Operación Cóndor. Brasil mandó dos militares. que no firmaran la acta, se declararon apenas observadores. Entonces yo pregunto, si voy a tomar en cuenta esto, participo de la Operación Cóndor. Sin duda. ¿No es así? Sin duda. No firmó la acta. ¿Por qué? Porque los servicios brasileños tenían y siguen teniendo un tipo de accionar muy interesante. Nunca dejan huellas digitales. Nunca. Nunca. Cuida muchísimo, ¿no? Y sus colegas de los países de la región no confiaban, ¿no? Tal vez por alguna razón que yo no sé. Entonces, sí. Así, este tema Operación Cóndor, ¿no? Está marchando, nosotros vamos investigando. Pero Brasil tuvo un papel protagónico. Por supuesto que nosotros, Jair, en próximos programas nos gustaría seguir profundizando en esto y conociendo más información, porque conocemos más de Argentina y de Chile, digo nosotros los uruguayos, pero tenemos baches en lo que hace a Brasil. Cómo Brasil en 1979 aprueba la ley de amnistía, pero las elecciones son recién en 1985. Y ayer vos nos hacías llegar una información que es bien importante. Un grupo de mujeres ayer que van para que las reciba Lula como familiares de desaparecidos políticos. O sea, salen a buscar a sus desaparecidos. A pedir apoyo al gobierno de Lula, obviamente, ¿no? Que no sé todo este tiempo cómo ha sido este tema. Yo te digo así, Brasil, hasta el día de hoy, ningún de los perpetradores, de los criminales de esa humanidad, que sufrieran cualquier tipo de sanción. Brasil es el país de la impunidad. Comentabas 1979, la ley de amnistía, es una ley de autoamnistía. Claro. Autoamnistía. Trataron de, primero, algo muy bien pensado, porque también se puede pensar bien para el mal, ¿no? Sí. Entonces pensaron, sí, vamos primero a garantizar la impunidad. Esta. 39. Después vamos a hacer elecciones. Esto es interesantísimo, porque en Brasil hubo, antes, la mejor y mayor movilización de masas. Sí. Ya. Queríamos elecciones directas. Directa ya, sí. No queríamos más un colegio bilateral. La dictadura sonó duramente y en el Congreso derrotó la enmienda constitucional que crearía la directa ya. Derrotó. Meses después, en este tal colegio electoral, eligieron el candidato de la oposición, comillas. Y el partido de la dictadura tenía su candidato. Y fue derrotado. Claro. Y entonces fue Tancredo Neves. Esto es una historia muy importante, ¿no? Hace pocos días yo hice una conferencia sobre un tema anterior, 1961, renuncia de Jânio Quadros, el vicepresidente João Goulart, querían que ascendiera al puesto, porque el golpe de 64 en Brasil empieza en 61, ¿no? Que hubo una dificultad, no pudieran completar el golpe. Pero esta figura de Tancredo Neves, interesante ahí. Y entonces digo así, en Brasil todo esto es una gran falsidad, es todo falsificado. Sí, ayer por la información que leíamos, Lula no las recibió a estas mujeres, a estas familiares de desaparecidos. No recibió, es verdad, no recibió. Pero para mí no es ninguna novedad, ninguna novedad. Lula fue presidente de Brasil por 8 años. Sí. Nunca recibió familiares. Dilma fue presidenta años y pico, tampoco recibió. Mira, sí, antes del impeachment de Dilma, sí, que es la fecha de la ley, 28 de agosto, en el Congreso Nacional, en una ceremonia para acordar que tuvimos una amnistía, yo me dieron la palabra que hicieran esto. Entonces, yo oportunidad para decir que estando tan cerca del Palacio del Gobierno, donde estaba Dilma, con quien yo había conversado sobre el tema durante la campaña electoral, que le entregué en manos un documento que trataba de este tema, de los familiares, de una amnistía que no era completa. Y a una senadora me dije, ¿cómo? Pero no lo recibió, no lo recibió. Yo voy a tratar de esto. Tuvo noticias, ¿no? Sí. Es una cosa, yo digo, en Brasil no hubo transición, hubo transacción. Claro. ¿No? La sonoridad es semejante, pero no tiene nada que ver. No, estatal de un gran acuerdo con los militares que Lula repite ahora repite. Mira, sí. Yo siempre digo, como no resolvemos este tema, hubo el 8 de enero. Es cierto. Esta cosa, la impunidad esta es lo que tiene. Sí. Exactamente, no, sí. Es así. Y ahora Lula no recibe. Tenemos dentro de pocos días, 7 de septiembre es la fecha nacional de Brasil. Sí. Hay un gran acto en Brasilia, un desfile militar, no sé, militares y tal. Lula, el discurso de Lula va a ser paz y amor, ¿no? Sí, ahora increíblemente Lula fue a Argentina a ver a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo, incluso en las redes sociales puso que son una inspiración en la defensa de la democracia en América Latina, que estaba encantado con el encuentro que había tenido con ellas. Y claro, las madres y las mujeres que quisieron ser recibidas por Lula, por los desaparecidos de Brasil, dicen, por lo menos si nos dijera fallamos, estuvimos mal, te hace pensar muy mal. Que no reciba las de Brasil, pues sí, que es su país, y sí vaya a otro país. Yo te digo así, no te imaginas cómo esto, ¿no? Llega en Buenos Aires, fotos lindas con las madres, dice palabras muy hermosas. Pero parece que para Brasil no vale. Sí. Para Brasil, otro tema. Entonces te digo así, es la misma situación, idéntica. Recibe, ¿no?, así manifestación, hasta de cariño, justo. Sí, claro. No, ¿por qué? Por este tema. Cuida de no señores militares. Ahora, 7 de septiembre, su discurso, yo escuchaba poco en la prensa brasileña, va a ser que los militares son una institución de Estado. Y si algunos militares se metieron en el 8 de enero, personalmente lo hicieron, no como la institución. Por favor, sí. Por favor. Esta gente del 8 de janeiro estaban ¿dónde? ¿De dónde salieron? Sí. De frente del comando del Ejército Nacional, estaban ahí, en un campamento. Y Lula va a hacer ese tipo de discurso. Es terrible esto, ¿sabes? En Brasil, si no resolvemos, nuestra democracia va a siempre andar sufriendo algunos sustos, algún espanto. Está claro. Que vuelven y que vuelven, ¿no? Esto es terrible. Y para mí es un error brutal, un error político brutal. Y que vamos a tener que tomar tiempo próximos encuentros contigo para seguir conociendo más sobre el asunto y profundizando en estos temas. Por hoy se nos terminó el tiempo, a nosotros ya nos pasamos, pero vamos a estar, por supuesto, en contacto en estos días. Claro que sí, con mucho gusto, como siempre. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, querida, muchísimas gracias. Chao, chao. Cuidámonos. Sí, cuidámonos. Chao, chao. Chao, chao. Mañana.